las perdidas. Un programa de acción directa contra informativa. Bales perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales perdudes. Al final la punteria. ¡Pero qué ratoncito tan lindo! ¿Y ya vas a la escuela, mimoso? No, porque estoy chiquito. ¿Y no te gustaría aprender a leer? ¿A leer? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Para poder abrir un libro y encontrar un fabuloso tesoro en él. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será si aprendes a leer, pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. Hay letras gordas, otras flaquitas o alargaditas, grandotas, chiquitas, que tienen tres curvas o son derechitas también, y que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción. En los libros hallarás el tesoro del saber. Y pues molt bona nit, con esta canción lo recibimos una vez más con Bales perdudes. Hoy lunes, ¿qué es? Perdón. 15 de abril. Eso, perfecto, 15 de abril. Y eso, aprovechando, molt bona nit al señor Foss, ¿cómo estamos? Bona nit, molt bé, encantat de ser aquí. Hombre, igual que todos los lunes, como cada 15 días. Y el señor Blau también, molt bona nit. Molt bona tarda. Eso, molt bona tarda, vespranit, o cuando nos escuchen también por ahí. Y pues eso, muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes. Y como estábamos escuchándolo hace nada, cuando acabamos de entrar, eso es por allá de Latinoamérica, hace no sé, como 20 años, el tesoro del saber, porque el tema de hoy tiene que ver con el tesoro del saber, con la felicidad de saber, con la posibilidad de leer. Y pues eso, hablarles hoy de libros, las chapas perdudas de hoy, y pues vamos de libros. Estamos aquí para hacer no tanto reseñas, diría yo, sino más bien como charlas o como, no sé, lo que en un poco nos apetece acá, a cada uno de los que estamos acá, tertulias, como una dicen. Una mica de tertulia literària abans de Sant Jordi, que és data assenyalada. Exactamente, como dice el señor Foss, aprovechando que ya se viene Sant Jordi, pues eso, tener aquí un poquitico de tertulia sobre libros, obviamente libros que a nosotros nos interesen, ¿no? Porque somos los que estamos hoy aquí hablando. Entonces, pues no sé si les parece que para entrar ya como en materia un poco, como para ya empezar a abordar las chapas perdudas de hoy, de los libros, abrir ese tesoro del saber, y no sé, como que... Pues bueno, yo empezaría a lo mejor por las editoriales, que normalmente, no sé, de los libros que estamos acostumbrados a leer o que nos gusta, o las temáticas, y creo que de aquí de Cataluña a nivel está la Virus, ¿no? Creo que es cooperativa. Sí, creo que sí también. Y creo que hay tiene un gran surtido de libros, y hay algunos tan pro, ¿eh? Hay otros que no sé, depende de cada uno y de sus gustos, pero yo recomendaría pues de memoria, por ejemplo, Jean Marroyan. Que no hace mucho estuvo por aquí, por Barcelona, por Berga. Para quien no se acuerde o no lo conozca, pues un personaje francés que militó aquí en el 1000, luego pasó a Francia, que formó parte de Acción Directa y estuvo encarcelado 20 años. Y te lo explica, como creo que ha tenido mucho tiempo para pensar y para escribir, lo hace una forma como un tipo, una novela muy... que te distrae mucho, no se te hace nada pesada. D'aquests llibres que enganxen. Exacte. Que aviam si ja surt la tercera part. De moment hi ha les dues primeres i estem esperant aviam si la tercera que aviam quines historietes més ens explicarà. Que de hecho eso en la primera parte, porque hasta ahora son dos partes, como decía el señor Blau, y una tercera parte que ya aborda otras historias hasta donde le permiten hablar, creo. Exacto. Porque creo que como parte del juicio y de toda la cuestión legal y penal que ha tenido ahí en Francia, creo que ahí no le permiten hablar de los sucesos de acción directa. No, luego pues por eso se basa bastante cuando estuvo aquí en Barcelona con el MIL. Y nada, este país francés, que liberté, fraternité, igualdad, pero la libertad de expresión depende de quién. O sea, ya no ni poder decir, esta persona creo que cumplió 2 años más de lo que tocaba de condena por unas simples declaraciones a un periodista. Exactamente. Así, esta es, si quieres salir libre, si no te tienes que arrepentir, ¿no?, delante del Estado y delante de lo que ellos creen. Exactamente. Y bueno, como para quienes no han escuchado hablar un poquito de estos libros que nos cuenta el señor Blau, pues de memoria precisamente, hasta donde me acuerdo más o menos, va un poco como de lo que fueron los sucesos de mayo del 68 en Toulouse, en esta ciudad francesa, que en ese momento se caracteriza por una confluencia de personas con diferentes tendencias ideológicas, pero que también además estaba, recordemos, buena parte del exilio anarquista o de la CNT en esa época también ahí en Toulouse, y cómo él se va viendo influenciado por diferentes personas que están aquí, las amistades que van teniendo, y todo eso como escalfado ahí con los sucesos de mayo del 68 en Francia. Y ya la segunda parte, como decía el señor Blau, que es la parte del libro de Memoria 2, cuenta toda la... se centra bastante como en una parte de lo que era el MIL, en donde él pertenecía junto a Salvador Puchantik y a otro amigo suyo desde la época de Toulouse, que en el libro nombran como Cricri, si no estoy mal. Y pues sí, este libro, este par de libros, bastante adictivos, o por lo menos a mí me pegaron una enganchada que en una semana ya me los había comido y estaban muy buenos. Y eso, esperar ahora esta tercera parte, que creo que ya no demora mucho en salir. De este escritor, aparte de luchador, no escritor, también tiene más libros. Creo que tiene El odio a las mañanas. Lo único, estos ya son una temática más carcelaria y no, a lo mejor no a todo el mundo. O sea, ya te cuenta las vivencias de dentro de prisión. Y claro, a lo mejor a la gente se puede sentir, no le puede gustar tanto. Y qué más tiene, Pal de Pineps y la mictomatosis aguda, que también sería como una segunda parte de Odio a las mañanas, metiendo personajes de la cárcel, historietas, y qué más, tiene alguno más, pero yo recomendaría más estos, los de memoria, porque de memoria, no sé, muy, se lee muy bien, muy a menos, vamos, como una historia así. Un altre llibre que és així contemporani al Jean-Marc i que també és nou és el de Grups Autònoms, que ha editat el local i que és el Johnny D. També molt recomanable, i això és una visió dels grups anarquistes d'afinitat que van practicar la lluita armada durant la pacífica transició, no? I és una visió d'aquest procés històric que a l'escola et venen com a una cosa superbona, no? I en canvi hi havia gent que lluitava perquè veia que l'hipocresia era tan gran i que no solucionava pas res, i hi havia molt moviment, no? Una pràctica bastant extensa pel que es pot veure. Y ahora que el señor Fosc toca el tema de los grupos autónomos y toda esta cosa, me acuerdo de una pequeña partecita, bueno, una pequeña no, como un capítulo dentro de un libro que editó Clean Amen hace ya, no sé, como 6-7 años, que se llama Memorias por el Anticapitalismo, de unas encuentros, de unas jornadas de encuentro y charla que hubo en Valencia, creo, hace no sé cuántos años, donde uno de los capítulos, uno de los pedazos de estas charlas que habían, giraba en torno al tema de la autonomía, las autonomías y los grupos autónomos. Y recuerdo que parte de esto había un relato muy interesante de una persona que ha militado en los grupos autónomos de Valencia, y también había al respecto otras reflexiones y otra charla en torno a lo que sucedió en Pasaya con un comando autónomo anticapitalista del País Vasco, y también toda la situación que hubo en torno a los grupos autónomos en el País Vasco, y cómo al final unos masacrados vilmente por el Estado con sus fuerzas armadas y sus fuerzas de inteligencia, pero también despreciados desde la extrema izquierda o mal llamados, no sé, colaboradores desde el Estado, desde sectores afines a la izquierda armada, a ETA, ahí en este. Entonces ahí también puede encontrarse un poco, además de las reflexiones propias de las discusiones que se generaron sobre charlas y relatos que había de grupos autónomos, como les digo, en el País Vasco y también en Valencia o en los países catalanes por esa época. Estamos hablando de que esto es como en los 70, este libro, que igual si quieren ahondar en otras historias aparte de grupos autónomos o los comandos autónomos de esa época, ese libro también está muy bien, de Klinamen, se llama Memorias por el Anticapitalismo, creo que también toca el tema del MIL, creo que también toca el tema por ahí de los Gari en los 80, y ahora ya no me acuerdo de qué otras cosas habla, pero estaba muy bien. También es un ladrillo así bien grande, por si no se lo pueden leer, también sirve para nivelar alguna pata de la mesa. Buscar el Passage també hi ha un llibre, sí. No me'n recordo de l'editorial. Llavors també, si no us voleu llegir el llibre, podeu ficar la banda sonora, em sembla Barricada, té una cançó, no?, que parla de l'emboscada dels morts de Passage. Y bueno, ya que el señor Blau toca el tema de la música respectiva, hablando de la emboscada en Pasaya y todo esto, ¿qué les parece si comenzamos con una cancioncita y ya volvemos aquí con un poquitico más de libros? Sí, perfecto. Sí, vale. Pues esto es Sin Dios, leer para luchar, a propósito del tema de hoy. Y pues nada, ya nos vemos de aquí a un ratico con más balas perdudas. Y bueno, eso fue Sin Dios, y si ven que fue cortitica la pausa de la música, eso era Leer para Luchar, y cuando son, no sé, las 8:20, 8:15 o algo así, hoy lunes 15 de abril, y seguimos aquí con más balas perdudas, hoy lecturas, libros, tertulias sobre libros, a propósito del San Jordi, que ya se avecina, y pues eso. Hablarles hoy de libros que nos han gustado, libros que recomendaríamos, y tratar de hacerlo más ameno, no una chapa ni nada por el estilo de traer aquí 20 reseñas de libros para leer, sino comentarlos como en una tertulia, así como si estuviéramos en el bar, sáquense otra cervecita que... Y pues bueno, eso. Veníamos hablando un poco de grupos autónomos, de memorias por el anticapitalismo. Hablando de memoria, hablábamos también de los textos del Jean Marruillan. Y pues no sé, ¿qué otro libro así como que a ustedes les gustaría que habláramos o recomendarían hoy? Hace nada ahora con los micrófonos yo decía que a mí hay un autor más que sus, bueno, sus libros obviamente, pero que hay un autor que a mí me gusta bastante lo que he leído de él, y es este señor George Orwell, el de Homenaje a Cataluña y el de 1984 y el de Rebelión en la Granja. Y creo que hay otro libro por ahí que se llama Días en Birmania, pero ese sí no he tenido ni el gusto ni el placer de mirarlo. Pero bueno, que igual, no sé, me parece que, por ejemplo, para la gente que quiera temas que ya están un poco así como... Que la gente que quisiera, por ejemplo, profundizar en el tema de la guerra civil acá o de que era como el ambiente que se vivía en Cataluña y más que en Cataluña, en Barcelona, en los primeros momentos del 36 y todo esto, pues, no sé, Homenaje a Cataluña para mí está bastante bien. O sea, es un libro que el George Orwell ahí como que narra su experiencia de cuando vino como brigadista internacional, primero se afilió al POUM, luego cuando estuvo en el frente combatiendo, aunque él decía que no se combatía mucho a veces, luego cuando habla de toda la militarización de las milicias, el papel que jugaron ahí pues todo el Partido Comunista Bolchevique, también el PSUC creo que era en ese momento. Sí. Y bueno... La figura de l'Orwell és una mica controvertida, no? Justament el llibre aquest de dies de Birmania, si no m'equivoco, és de la seva primera part de la vida, que es dedicava, bueno, era policia a Birmania, que era colònia d'Anglaterra, no? És el canvi aquest de policia a brigadista. I, pues bueno... Llavors, per això llavors pot escriure un llibre com el de 1984, que és... Sí. Futurista però molt encertat, no? Molt encertat, sí. Crec que, bueno, s'està fent realitat, no?, en part, i això no hi trobem. Jo també voldria dir, bueno, que a part d'aquestes editorials que estan fent per mi un bon treball, doncs, també aquestes distribuïdores que podeu aconseguir aquests llibres, saps?, que estiguin més a l'abast de tothom, i llavors, doncs, distribuïdores, editorials, aquí a Manresa, bueno, ja com sabeu, la Distri, llavors, si no, a Barcelona que hi ha l'Aldarull, que també estan editant llibres, no sé, Bardo, El Grillo, Falguera, El Viejo Felguera, Topo, Pepitas, De Calabaza, sí, hay bastantes editoriales, como dice aquí el señor Blau, que gràcies a ells pues, podem també tenir, o sigui, un altre tipus de lectura, mm-hmm. I que pots trobar llibres de tot, vull dir que tampoc no és de totes temàtiques i que el que li agradi més una o una altra pues, segurament allà ho podrà trobar. I no sé, ahora que hablamos de editoriales, sabemos... porque nos han pasado por ahí el chisme y el dato de que hay una sección de gente que le gusta especialmente los textos y los libros que salen de editoriales como La Felguera, con temáticas como la de, a propósito, el nuevo libro que salió de este hombre, Servando Rocha, que tratan ahí como de, trata algunas, ¿cómo se llama? ¿Historia del vandalismo ilustrado? Sí. La facción caníbal, historia del vandalismo ilustrado. Y no sé, bueno, bastante Servando Rocha el libro este que sacó ahora último. Son, bueno, antes ya creo que el antecesor de este sería más Historia de un incendio, ¿no? De la Comuna de París hasta el punk de los 70 y muy bien documentado. Hay partes que a lo mejor se hacen un poco pesadas, son libros ya bastante... tiene que gustar, o sea... Sí, tiene que... No es de pasar, sabes, un ratito, sino... tiene, si te gusta, pues temáticas y muy concretas, muy... Vaig mirar l'índex i... Sí, té la... Bueno. Va fer una mica de mandra, la veritat. Sí. es bastante Servando Rocha, así como que va contando historias de una cosa, salta a la otra. Bueno, creo que en esta parte ya, aunque aborda el tema de los situacionistas y del Guy Debord, ya no solamente se queda como mucho tiempo hablando de este, de toda esta tendencia, sino que aborda otras historias, habla por allá de los, ¿cómo se llaman estos? Disturbios de Gordon, creo que el libro empieza hablando de eso. ¿Sí? Que contracultura desde los disturbios de Gordon, pasando por el terror, la época del terror jacobino por allá en plena ilustración y pseudo revolución francesa, mejor dicho, quién inventó el término terrorismo, qué relación tiene esto con Jack el Destripador, en fin, como decía el señor Blau, bastante apropiado para este tipo de gustos en especial y muy a lo Servando Rocha. Pero de este autor creo que, no sé, puede gustar más el de la Angry Brigade, que no es, o sea, es más, más, no sé, la temática, bueno, quien no lo conozca es... Cap més concret, potser. Exacte, i la temàtica és, pues, d'un grup que va estar a Inglaterra, a Londres, a les comunes de Kinmob, i t'explica, pues, les accions que feien, la vida aquesta, per la meva part era totalment desconegut, per això m'agrada, no sé, vas descobrint que havia gent i grups nous, no?, que feien coses, sí. Que no, aquí no tenim una desconeixença total. A mi em va agradar molt justament perquè això, no?, molt ben documentat, i a més fa molta feina de context, que explica molt bé el pas aquest de... dels hippies, al maig del 68 hi ha el trencament i aquest sorgiment de la lluita armada clandestina, no? En aquesta línia també hi ha la novetat aquesta del grup alemany Rotzora. Exactamente. Que per mi em falta això, no? Perquè és, vale, sí, els comunicats estan molt bé, però també m'agradaria saber qui eren, com s'organitzaven i aquestes coses. Un poco más como, si mal no estoy... toda la movida, todo el contexto sociocultural, económico, de qué era lo que se cocinaba en esa época para que aparecieran también... A través dels comunicats ho pots veure, no? Però vull dir que una primera part així més amena estaria bé també. Llavors, amb aquesta temàtica, la mateixa època, no? Dels hippies que es van polititzar i fins i tot militaritzar o fent accions insurreccionalistes, està també els Diggers. Els Diggers, que era, em sembla... San Francisco. Exacte. I era, doncs, de los hippies, no?, de San Francisco, doncs, tot el que feien, i al final, bueno, explico també una mica... Aquesta és d'una altra editorial, em sembla que sí, és... Pepites de Calabassa. Pepites. Sí. I després, bueno, la decadència, no?, l'abús de drogues i com tot això rebenta tot el moviment i... Y bueno, se me acaban más de un ben girat. Y en esa misma línea, hablando también de otros movimientos que hubo, por ejemplo, así, está otro libro del cual ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, al igual que la Angry Brigade, que creo que por ahí alguna vez hasta un audio salió de la Angry Brigade por acá. Es el libro del movimiento 2 de junio, que también fue como una serie, un colectivo o varios colectivos de personas en Alemania, que no iban tanto por la línea como tan jerárquica y militarizada de algunas organizaciones armadas como la RAF en ese momento, sino que funcionaban, yo creo, que un poco más como colectivos de afinidades o como colectivos que se organizaban para cuestiones específicas. Y obviamente, pues, todo el discurso contracultural, todo el discurso político de la época, cómo está impregnando todo lo que es la conformación y el accionar de este grupo, del movimiento 2 de junio, y pues también hay un libro que habla de esto. No sé, se me vienen bastantes títulos más a la cabeza, como por ejemplo los Motherfuckers. Sí, también en Estados Unidos. En el mismo Estados Unidos, aunque esto ya es más como una cuestión novelada, el libro este de Tania, La guerrillera simbiótica, que es ya más como un síndrome de Estocolmo, de una niña bien que la secuestra a una guerrilla que había no sé hace cuántos años por allá en Estados Unidos, y que termina volviéndose militante activa de la guerrilla que la secuestra, hasta cuando desarticulan la guerrilla y ella después dice, no, como que me lavaron el cerebro o algo así. Sí, incluso se casa con su carcelero. Sí, Sí. O sea que, bueno, es una persona, ¿no?, que lo hace, bueno, de... que, de militar, ¿no?, de primero de afinidad con ellos y luego, bueno, pues cuando se desarticula, pues... Vuelve a su... Exacto. Y esto era un libro muy, muy pequeño y muy rápido, voy a decir, no... No hay. Y esto, este sí que es Falguera, creo. Sí. La editorial, sí. Falguera. Luego de esta editorial, pues ya tiene pues temáticas ya muy concretas, como el reverendo Jim Jones, que quien no lo conozca, pues era un reverendo de Estados Unidos, que es, al final se compraron una finca en la Guayana, y que ha sido el suicidio colectivo más grande del mundo hasta el momento. Este famoso reverendo, bueno, era, creo que era toxicómano también. Y bueno, los mata envenenando, dándole zumo de naranja con veneno, pero él no se lo toma, él se suicida de un tiro. O sea, que no era... Hombre, los dolores de estómago después, te cuento. Sí. Y luego, pues, de otro libro muy, bueno, muy divertido, del... La secta esta satánica, ¿no? Lo del último día, que es en Estados Unidos, ¿no? También, bueno, empieza en Inglaterra y son una pareja que cogen chicos bien, ¿no? Para que se unan allí, dejen todas sus propiedades a la secta y hacen como, serían como, ven que el creo que es el bien y el mal es lo mismo, o sea, Satanás y Jesús es el mismo, y van vestidos sin de negro, pasean con pastores alemanes, y bueno, en el libro te lo explica bastante. Bastante alucinante, y para unos gustos muy específicos, sí, también, sí, diría yo. Y bueno, no sé, llevamos ya casi como media hora de programa, ¿qué les parece si otra pausa musical? A ver qué. Bueno, pues, bueno. Ah, vale, pero antes de irnos a esta increíble pausa musical, los dejamos con con otro audio de unas lecturas muy importantes. Y ya nos vemos de aquí a nada con más Balas Perdudas. Por fin un poco de tiempo para leer algunas de mis obras favoritas. Cacahuetes con miel. Ingredientes, sal, edulcorante. Salvador Puchantín. Salvador Puchantín. Salvador Puchantín. Salvador Puchantín. José Luis Facería. José Luis Facería. Tenemos una historia que aún perdura, de tortura, de bravura, de clandestina dulzura, de odio que es supura, de pasión que nos cura, de quien no duda que sus ideas son puras, de la locura que empapa al idealista, la esencia que caracteriza al anarquista, al colectivista, al individualista, al nihilista. Para vosotras siempre fuimos terroristas, vos no insistas más en llamarles compañeros, son tus enemigos, ¿quieres que te sea sincero? Me da igual que desprecies a la derecha o al clero, demócrata, mil cosas para mí están primero y no tolero ver homenajes en vuestros medios a personas que hoy en día os quitaríais de en medio. Miedo sentís si se rompe la paz social, homenajes al abuelo y al nieto lo encarceláis, manipuláis y pintáis de simples antifranquistas, atracadores, pistoleros, clandestinos, anarquistas. Borráis las pistas de su trasfondo ideológico. Si vivieran, seguirían igual. ¿No lo veis lógico? Código moral que sobrevive a los tiempos, al olvido, a paredones o a muros de cemento. Estoy contento de no encajar en vuestros moldes, de ser del clan de los que rompen eslabones en cadenas, de esos que pagan condenas, de esos que pelean, sea cual sea el sistema, que saben que el poder a cualquiera envenena y no dejan que la autoridad entre en sus esquemas. En las venas de las libertarias de cada siglo corre la misma sangre, o pensáis que son distintos. A distintos personajes dedicáis calles y plazas, mientras nosotras somos ratas de cloaca. Placa y pistola define a los mercenarios que asesinan, que torturan a lo largo de los años. Sus amos nos pisan, dictaduras, democracias siguen robando vidas. ¿Queréis que os demos las gracias? Lo que tiene gracia es que nos habléis de los valores, de nuestros muertos sucios recuperadores, que lancéis flores por un glorioso pasado, y a los del presente nos seguís apuñalando. A todas las que tenéis las manos llenas de sangre, en nombre de mis ideas dejo claro el mensaje: sacad nuestras babas de nuestros antepasados, antes olvidados que recuperados. Y volvemos con más balas perdudas cuando es un poquito más tarde de la última vez que fuimos a una canción. Y con más pasión y menos técnica, aquí seguimos con balas perdudas. Pues hoy hablando de libros, hablando de historias en los libros, ahora que se aproxima el San Jordi, hablando de lo guay que está leer, de lo bueno que es leer, de lo importante que es leer. Y hace un poquito nos comentaba aquí fuera de micrófonos el señor Blau de un estudio de estos que salen por ahí en grandes medios de comunicación o cosas así, de que no es que no se lea mucho ahora, hoy en día, sino que lo que se lee es basura, básicamente, ¿verdad? O algo así, bueno. No, que una persona parece que lee al día pues bastantes palabras, no es que, como ya todo el mundo sabe leer, pero sobre todo esto son los nombres de tiendas, cosas comerciales, hay un montón de palabras, ¿no? Que sí que te vas empapando de estas, aunque tú no te fijes, ¿no? Pero indirectamente, solo paseando, te llenan la cabeza de lectura, que sería una lectura. Sí, pero... Pero una lectura, no sé, de pues comercial o... Qué bueno, que yo creo que también, pues si te gusta, puedes profundizar un poco. Sí. Aunque también lo que está pasando es otra vez como que si lees, ¿no? Es como algo tan cultural o que es tan bueno. Yo también quiero decir una cosa, que igual que programas de tele, que la mayoría es una mierda, también de libros... La mayoría son de una mierda. O sea que... Que tampoco no creo que tenga que ser, ¿sabes? Como un ilustrado, tal, que la mayoría también... Que hay que buscar un poco más, ¿no? Que no de lo que las grandes editoriales te dicen que leas o supervendas, ¿sabes? Este libro lo ha vendido tantísimo, pues todo el mundo a leer. Hay algunos muy buenos también, pero también hay otros que no... Que no son tan buenos. Qué bueno que tocamos ese tema, porque yo ya iba a recomendar un par de libros que no me he leído, pero que ya me vi los capítulos de la serie, estos de Canción de Fuego y Hielo, o algo así de... ¿Cómo es que llama la serie? Juego de Tronos o algo así. Y allá los iba a recomendar también, ahora estaba haciendo acá mi lista y había pensado en ellos. Lectura recreativa, que llama, claro, ¿no? Claro. Para entretenerse, te digo. Claro, hombre, me han dicho que están muy bien para leerlos, sí. Yo no los he leído, pero... Pero bueno, ahora a lo mejor si ha salido la serie, a lo mejor el perezoso pues preferirá ver imágenes y no tener... tener que imaginar. que imaginar. Pero bueno, hablando de fábulas y cuentos fabulosos de hace no sé cuántos años, justo ahora también hablábamos de otro así chiquito libro, pequeñito, no muy grande, que había salido hace poco, a finales del año pasado, pero que igual creo que los tres, cada uno por su lado, se divirtió muchísimo leyéndolo. Bello como una prisión en llamas. Y pues no sé, a mí por lo menos me gustó bastante. Es la historia de los disturbios de Gordon, de estos que hablábamos hace un momento ahora en el programa. Por allá en 1780 o algo así. Creo que son los primeros disturbios de los que se tiene noticia cuando ya estaba empezando ahí como lo que llamamos ahora capitalismo industrial o el capitalismo así más o menos. Feudalismo, economía de mercado. Exactamente, como lo plantea aquí el señor Fosk. Nunca ha dicho de forma más clara. Y pues bueno, está bastante interesante y es bastante corto también. Se lee... Una insurrección que empieza por la bebida alcohólica. Por la bebida alcohólica y... La ginebra, sí, sí. Como la población inglesa acostumbraba a beber cerveza, que era más caro, descubrieron que destilando y haciendo la destilación con el ginebró, ¿no? Como sí. Es en bueno, pues sacaban, mataban bastante metílico, ¿no? Hacía una composición química y se podía producir mucho más a grande escala y mucho más económico, con una mucho más alta graduación alcohólica. ¿Y qué pasó? Pues que pillaban buenas tajas. Y a lo que empezaron a subirles los impuestos para producir la ginebra y toda esta cosa, y empezaron a apretarlos por el consumo de ginebra. No me imagino que hayan sacado leyes del civismo, aunque, bueno, vaya uno a saber. Pero bueno, sí, se liaba parda en esos momentos. Y a eso súmenle también que creo que había un debate candente y vibrante entre protestantes y católicos en esa época en Inglaterra. Y pues creo que esas fueron como parte de los detonantes. Sí. Otra gente les dirá que eran las condiciones de mierda en las que vivía la mayoría de la gente en esa época, pero no, mentiras. Bueno, tot i això, els enemics estaven ben assenyalats, eh? Les sí, presons, sí. El banc... Después de eso, creo que después de, no sé, como una semana entera de disturbios y fogatas y fuegos y todo esto, hasta el Palacio de Buckingham intentaron quemarlo y hacer de las suyas. Pero bueno, el Banco de Inglaterra, casi todas las prisiones y correccionales de Londres... Unas cuantas iglesias protestantes y católicas, hay que aclararlo. Como también creo que después de un ratico ya dejaban de gritar no al papismo y en lugar de eso gritaban no a la esclavitud. Entonces, pues bueno, bastante, bastante interesante. A mí me gustó en lo particular bastante este libro de Pepitas de Calabaza, bello como una prisión en llamas. Y no sé... ¿Qué otro libro así a ustedes les ha parecido interesante? Hablábamos hace un momentico como de los clàssics i tota esta història. Sí. A mi m'agrada molt la història i hi ha una editorial que es diu Traficantes de Sueños, que també en té uns quants, tot i que són edicions bastant cares, també s'ha de dir. Però, no sé, hi ha El Caviar i la Bruja, que no fa gaire també hi ha una ressenya molt xula al Pèsol, que també és molt recomanable. De què va aquest? És parla de, també de la història de la humanitat en el feudalisme i sobretot el patriarcat, no? Com va sotmetre la dona acusant-la de bruixeria com a dissidència. Està bastante bien. Sí. Creo que también había otro, este yo no lo alcancé a leer tampoco completo porque era un ladrillo bastante grueso y no sé, después eso de que uno se le olvida que tenía por ahí una lectura pendiente, pero hasta donde lo vi estaba muy, muy interesante, era la otra historia de los Estados Unidos, que plantea pues, debates y cuestiones interesantes, plantea todo lo que fue el exterminio, el genocidio indígena. Sí, aunque sea por lo menos en Latinoamérica, no todo lo mataron, sino que algunos pudieron medio esconderse y otros con el mestizaje no desaparecieron del todo. Pero en Estados Unidos ese proyecto, o en Norteamérica, antes que en Estados Unidos, todo ese proyecto como protestante de hombre blanco, religioso, del capitalismo naciente europeo que llegaba allá... pues cómo jodió toda la historia para los pueblos nativos de allá, luego con la llegada de la gente negra del África como mano de obra porque los indígenas se les estaban muriendo, en fin, la historia de los Estados Unidos cuenta detalles también interesantes de cómo eran algunas cosas, por ejemplo, que pasaron en la guerra del Vietnam, que creo que también lo hablábamos con el señor Blau, de muchas historias que sucedieron durante la guerra del Vietnam y que no se tienen muy claras, o que no las quisieron ventilar o abrir del todo a la luz pública, como asesinatos, ¿no? Situaciones que pasaban como muertes en combate de oficiales del ejército gringo, cuando en realidad era la misma tropa, o sobre todo tropa, no sé, como afín, cercana al movimiento de los Panteras Negras o a toda la idea de poder negro, que directamente mataba a los oficiales de la tropa gringa. En este sale en el libro del Mumia Abu Jamal, el hombre este periodista que aún está en el corredor de la muerte, que tiene que es como una tesis universitaria, ¿no? De toda la historia de los Panteras Negras, muy bien explicada, y te explica también estos datos, ¿no? De la cantidad de muertes de gente de más alto rango por parte de los militares de raza negra que aún estando en la jungla, claro, allí ya no había rango, ¿sabes? Y todos iban armados, pues había un gran porcentaje de que la propia tropa pues lo mataba. Y este libro, creo que está en la editorial Virus, está muy bien. El de Mumia Uyamal sí. También está bastante bien. Y cuentan pedazos de historias, no sé, de los gringos, de Estados Unidos, de Norteamérica, que a lo mejor o no hemos escuchado, o si se han dicho en voz baja y no se saben mucho. Sí, directamente no han explicado. No nos lo han contado muy bien. También una anécdota que aún está muy vigente, ¿no? Es en Estados Unidos, ¿no? Que celebran el Día de Acción de Gracias. Claro. Ese día es cuando llegaron los primeros con el Mayflower, ¿no? Los primeros colonos. Los peregrinos que llamaban. Exacto. Y como no sabían cosechar, no tenían tal, los indios les salvaron la vida. Y así está, bueno, se ve muy claro pues la doble moral, ¿no? De estas personas que sí. aún dan las gracias que ellos pudieron seguir allí viviendo y estando, pero sí. Masacraron a quien los ayudó. Donen las gracias a Déu, ¿no? Exacto. Y no pasa a los indígenas. Y no, sí, sí. Y luego en Estados Unidos, pues, no sé, de Alexander Bergman, por ejemplo, Memorias de un anarquista en prisión, que este hombre estuvo 14 años por el intento de asesinato del magnate que contrató a los detectives, ¿no? Los Pinkerton para las huelgas, exacto, para las huelgas, para machacar a los huelguistas. Y luego fue él y no consiguió matarlo. Y allí te cuenta, bueno, es bastante carcelario, ¿no? Las aventuras de dentro. Y como él fue de los pioneros que los presos tuvieran una mejor calidad de vida, porque se ve que trabajaban, no tenían ningún tipo de ocio, y él luchó bastante para reformar el sistema carcelario. Pero en cambio, por ejemplo, pues alguno del libro del italiano este, el Bonanno, ¿no? Como él está totalmente en contra, creo yo, ¿no? Que es la humanización de la cárcel, que no puede, o sea, una cosa que es inhumana, pues no puede, o sea, se tienen que abolir las cárceles, no puedes dar, vas dando como, vale, como aquí publicidad que tienen piscina, que hacen talleres, que tal, este no es el debate es que la cárcel no rehabilita, no sirve para nada. Y quien está allí siempre es el pobre. Exacto. O siempre es el rebelde o la rebelde. Y sí, de fet, es podria dir que el tema anticarcelari o carcelari és un subgènere, no?, de tota aquesta literatura que estem parlant. Sí. Ens afecta a qui lluita, no?, i per tant és un reflex en els llibres també. En els llibres, i hi ha molta temàtica aquesta també perquè dels mateixos que han estat, doncs, sí, sí, tancats, i llavors, doncs mira, una via també d'escape poder escriure o explicar, que la gent conegui les seves vivències, que doncs, tot i va bé viure en aquest país demòcrata i tal, no?, com segueixen havent règims especials totalment, bueno, salvatges. Sí, y justo ahora, bueno, no va sobre el tema carcelario estrictamente, pero creo que es un libro que también se puede ajustar bastante como a gustos bastante amplios. Toca el tema de su experiencia en la cárcel. Está la autobiografía del señor Jacques Merrin, también, que se llama Instinto de Muerte. Y pues bueno, ahí toca la experiencia de él en la cárcel en varias ocasiones, de donde es como mítica la fuga que tuvo por allá en una cárcel, creo que fue en Canadá. En Canadá, sí. Y pues bueno, también tiene su tono así bastante novelesco y peliculero, sí, digo yo. De hecho, hicieron una película como de 4 horas de este libro de este señor, que fue como una entrevista. No, fue una autobiografía que él escribió estando en la cárcel. Estando dentro, cuando... Y claro, también... él lo explica, ¿no?, que como su abogado le decía, ¿cómo puedes escribir esto?, explicando lo que has hecho, claro, y él deja la incógnita de... Que, ¿hasta qué punto escribí todo lo que es cierto o me inventé cosas? O me he inventado o tal, a ver, hay cosas muy... muy novelescas. Peliculeras, sí, muy hollywoodienses. Sí, como no sé. Però bueno, ja no sé. Hi ha pel·lícula també. Sí, exacte. De 4 hores con este autor, sí. Este actor francès medio famoso, el Vincent Cassel, creo que és, o algo así, que hace de Merlin. Sí, prou bé la pel·li. No sí, sé, yo creo que está sí. bastante... Bueno, porque la novela ya es... Bastante creo, descriptiva. Ya... Sí. Y... Pero bueno, es un libro que toca distintas temáticas de las que hemos hablado acá. Puede que no con una rigurosidad, ¿qué digo yo? Política o ideológica, por llamarle de alguna forma. Pero que de todas formas está bastante sí. entretenido y pues no será Juego de Tronos, pero... Tiene ahí, tiene algo como para entretenerse también. También es un ladrillo grande. Sí. Este libro, pero bueno, está bastante novelado y creo que se deja leer bastante. Sí, si les gusta temática de esto de tipo vaquilla de aquí, ¿no? El torete, pues a la francesa, así un poco, claro, no, todo un poco, no sé, que no hay que leerlo con una visión así más libertaria y tal, sino el hombre, bueno, era un fuera de la ley y ya está. Y ahí estamos, sí, sí. Inclusive, no sé, creo que hasta en entrevistas de Lucy Urtubia sí, después sí. o en el documental en donde cuando le preguntan por el Mesrin y todo esto, el Lucy Urtubia tiene también una autobiografía que se llama La Revolución por el Tejado, que yo la verdad no la he leído, pero creo que es bastante parecida al documental sí, que hay. Sí, sí, bastante igual. Y bueno, él decía que eso, que el Mesrin nada que ver en cuanto a afinidades políticas, y que era eso, el enemigo público número uno de Francia en su momento, por vivir fuera de la ley, como por todas por esta forma de vida que había. Bueno, sería el tipo de ejemplo del antihéroe, ¿no? Un tío que pasa de todo, pero es capaz de estar en busca y captura y él ir a salvar a su compañero en la cárcel, ¿sabes? Y de hacer, bueno, acciones... No sé hasta qué punto son todas ciertas o no, pero bueno, están acciones brutales. Exactamente. Y bueno, no sé, ahora que estamos tocando un poco como biografías, autobiografías y atendiendo un poco también como a la canción que escuchábamos ahora hace un ratico, la última canción, pues no sé, también acá me vine a enterar yo, por ejemplo, de la existencia de lo que llaman los maquis y pues bastante bibliografía que se puede conseguir al respecto y... Y pues no sé si fuera de esta península se tenga tanto conocimiento o cruzando el charco haya tal grado de conocimiento de todos estos luchadores y luchadoras que existían acá, pero para mí fue una grata sorpresa por lo menos encontrarme con bastante bibliografía que no era tan sencilla de conseguir en otros sitios. Y bueno, también en las charlas con alguna gente por acá también a veces no hay un conocimiento tan profundo o a veces no... Se escucha hablar de los maquis como algo así, pero... Pues de pronto eso, si hay gente interesada en profundizar un poco en este tema o si quiere leer la biografía o historias de alguna de esta gente, pues ahí encontramos, qué sé yo, el Kiko Sabaté con la autobiografía. Cara Cremada. El Facerías. El Massana. De sí, todos estos. Que corrían bastante por la comarca también, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ahora a lo mejor se ha perdido, pero yo creo un... generación de nuestros padres aún se acuerdan, tenían todos bastante presente, eran bastante queridos por la gente, por eso pudieron durar lo que duraron. Un altre gènere literari de les contrades és, bueno, Guerra Civil, no? Sobretot ara dissabte hi ha la presentació dels llibres de venjança de classes i de Xavier Díaz i de la revolució de les comitès de l'Agustí Guillamont, que també són bastant nous. I la temàtica també és Guerra Civil, no? I concretament l'estiu de l'anarquia, que es diu la primera part, la més revolucionària, diguem, entesa com a abolició del que és poder i estructura i capital, no? Que és donde realmente creo que se ve como la parte, no tanto a la defensiva, sino propositiva que tenía todo el movimiento sí, anarquista y libertario de esa época, y cuando sí. realmente se pueden ver un poco... Y explica muy bien los antecedentes también. Que creo que también está bastante bien para contraponerlo a pensamientos que suelen haber del espontaneísmo que suele haber sí. dentro del movimiento anarquista o libertario de... Aquí lo importante es en el momento estar todo el mundo listo y ya después se verá cómo es lo que sucede y... No, creo que muchos de estos libros o de estos textos que han salido últimamente van bastante en contracorriente de este pensamiento de ya ha llegado el momento, se organizarán o nos organizaremos como salga y como sea, sino que también es un trabajo, un proceso, yo diría más que un trabajo, un proceso de unos varios, muchos años, y yo creo que están bastante bien, este par de libros también. Un incís, senyor Fos, on es farà aquesta presentació? Bé, crec que això forma part de la Primavera Llibertària aquí. Sí, exactament. La presentació tindrà lloc a l'Ateneu Popular La Séquia, sí. I serà dissabte a les 7 de la tarda, crec. I fan més actes aquesta setmana? I bueno, llavors, diumenge ja tenim una clausura, malauradament, amb una mica de ruta històrica, dinar i una mica de música per acabar-ho tot. Una ruta històrica por la Manresa revolucionaria, por llamarla, sí, d'alguna forma. Sí, aconteixements d'aquests oblidats. Yo me apunto, por lo menos, sí, saber qué es lo que ha pasado en algunas de las calles y de los sitios, sí, de acá. A ver si passarem també per la plaça Hospital, que ahir es va fer un mural molt xulo, que tingui ocasió de sortir a passejar. Val la pena entretenir-se, molt de feina, molt ben fet. Un currazo, mejor, sí, dicho. Y bueno, ya que estamos hablando de guerra civil, de estos libros que hablan un poco como de los procesos previos que se vivieron al momento este de junio, ¿julio? ¿Junio, julio del 36? ¿Cuándo fue? Julio. Julio. Hay otro que yo me encontré hace ya algún tiempo, de un alemán, creo que es, que se llama Hans Magnus Essenberg, y el libro se llama El corto verano de la anarquía. Y es algo así como un relato histórico que gira en torno a la figura del Durruti, pero que también habla bastante de lo que era el ambiente en Barcelona y en Cataluña, de esa situación revolucionaria que fue el verano del 36 y de cómo se gestionaba en distintos sitios como toda la efervescencia y lo que sucedía. Y creo que lo que más me gustó, además de que el libro era un poco corto, eso de que uno se queda al final con ganas de, hostia, ¿por qué no lo largo un poquito más? Fue la forma como lo escribió, porque realmente no hay casi nada que este personaje alemán, el Essenberg, hubiera puesto él, sino que reconstruyó muchísimas cosas a partir de trozos que encontraba en periódicos de la época, en entrevistas que le hacía una persona, en entrevistas que le hacía otra, y pues lo que hizo fue, creo, como un collage, creo que se llama esa historia, reunir ahí diferentes trozos de entrevistas, de pedazos de recortes de periódicos, de noticias, de discursos, y con esto fue armando todo el relato. Entonces, El corto verano de la anarquía me gustó también bastante, si lo pueden. En esa época creo que lo había visto y era de estas editoriales medio grandes, Anagrama creo que era, o algo así. Entonces, pues bueno, ahí también está ese. Y no sé, ¿qué les parece? ¿Que otro poquito más de música? Sí, una otra, sí, pausa. Perfecto. Pues nos vamos con unos viejos, nuevos conocidos de la casa que estuvieron por aquí hace ya algún tiempo, no mucho, y que están en las grandiosísimas nuevas falcas de Balas Perdudas. Hemos escuchado muchos comentarios al respecto de las nuevas falcas. Una razón de más para quedarnos aquí con más Balas Perdudas. Y pues bueno, estos son los Malastruganza y ¿cómo es que se llama esto? ¿Ya tu Bachdir? Sí, ya tu Bachdir. Vale, pues ya nos vemos de aquí un ratito. We'll be right back. por fin un poco de tiempo para leer algunas de mis obras favoritas. Cacahuetes con miel. Ingredientes: sal, edulcorantes artificiales, ralladura de cacahuete. Y bueno, volvemos con más balas perdudas hoy, ¿qué es? 15. 15, eso. 15 de abril y pues nada, hoy hemos estado hablando de libros ya un buen rato. Nos hemos dado una buena vuelta por distintas editoriales, títulos, temáticas. Hemos hablado de clásicos, hemos hablado de no tan clásicos, hemos hablado de autobiografías, de maquis y pues nada. Aquí seguimos con más balas perdudas, hoy tocando el tema de los libros, haciendo algunas recomendaciones, si se les puede llamar de esta forma, o pues nada, hablando de libros básicamente. Y no sé, continuando, hace poco me encontré con un libro que creo que es una traducción de otro libro que ya había salido hace algún tiempo en italiano, que se llama El Delta en Revuelta. Y habla sobre el MEND, que son las siglas en inglés para... Movimiento de Emancipación del Delta del, del Níger. Delta del Níger, ¿verdad? Sí, señor, como dice el señor Fosk. Que es como las siglas bajo las que se reúnen diferentes grupos armados en el Delta del Níger, obviamente. Y que están teniendo pues ya desde hace un tiempo una lucha bastante frontal con las diferentes compañías petroleras que tienen presencia ahí en el delta del río Níger y con el gobierno nigeriano directamente también. Y pues no sé, este libro a mí me pareció bastante interesante, habla de un conflicto totalmente vigente y actual, de los lavados de cara y de conciencia que hacen estas compañías multinacionales, de las pajas mentales que se cuentan los gobiernos occidentales. Y no sé, pues a mí era algo que yo no conocía, no tenía ni idea de que existía y fue una grata sorpresa este libro, realmente. No sé si lo hayan leído o si... Sí, sí, creo que ya hablemos de este libro en algún programa, que puede que de África o... Pero bueno, es un buen, no sé, está muy bien documentado también y... Y de que no todo es el islamismo, ni que siempre desde aquí nos hacen creer que todos son grupos que de estos religiosos o fundamentalistas y que a lo mejor pues es una de las guerrillas medioambientalistas, ¿no?, más importantes del mundo, porque realmente ellos lo único que piden es que no se carguen a sus ríos ni al deforestación y de la manera que están viviendo, que solo le expropian su riqueza natural, que sería el petróleo, le dejan toda la mierda. Y les queman y la casa, exacto. Les queman la selva. Sí, sí. Pues, o sea, si encuentran un yacimiento, pues, o sea, te echan fuera. Y bueno, a ver cómo acaba, a ver... No sé si ya han habido noticias que de alguna compañía que tenía que pagar. Sí, creo que continúan, pero realmente es que también, si no es por este libro, como les decía, realmente sí. No es que se encuentre mucha información por ahí en los medios masivos de desinformación al respecto, pero bueno, hasta donde yo sé, espero que sigan por lo menos dando caña. Y no sé, otra historia que me gustó bastante de este libro, creo un poco... aunque a veces también creo que se flipaban mucho, es que generalmente se suele poner las gafas de lo anarquista a todo lo que pensamos que puede ser igual y creo que a veces tratan de encajar a la fuerza cosas o historias. Entonces encontramos historias de movimientos indígenas que porque son no jerárquicos o porque toman decisiones asambleariamente, ya queremos ponerles encima el mote libertario o anarquista o algo así. Y creo que con este libro a veces trata de suceder algo similar con lo que son formas de organización propia de una gente que vaya uno a saber si en su vida ha escuchado hablar de anarquismo o de cosas libertarias. Y pues bueno, creo que eso es algo que luego me surgió como reflexión después de leer este libro. Y bueno, también es uno de los que yo recomendaría bastante por ese lado. No sé, de otras realidades, de otras latitudes o algo así, ahora que tocamos el tema de Nigeria, yo recomendaría también, por ejemplo, un libro que llama El Sistema del Pájaro, para la gente que esté interesada en saber qué es lo que está pasando o qué es lo que ha venido pasando en Colombia. Es un libro de esta editorial del País Vasco, Chalaparta. Chalaparta. Sí. y lo escribió un periodista italiano que llevaba bastante tiempo viviendo en Colombia y creo que describe de una forma bastante acertada como toda la convivencia que históricamente se ha dado entre la oligarquía, que antes de la independencia creo que eran los criollos que llamaban, o sea, los nacidos allá, de familia de acá. Y pues describe bastante bien eso, la convivencia que han tenido esa oligarquía con los multinacionales que existen desde hace años, o sea, luego es que les venimos a poner este nombre, y también pues obviamente con el sector militar, con el sector este de las Fuerzas Armadas, y pues cómo eso ha degenerado en historias como el paramilitarismo, la relación de esto con el narcotráfico, el problema eterno de la tenencia de la tierra y eso cómo originó historias como las FARC ahora, que están negociando, y no sé, muchas de las historias que pueden girar en torno a la realidad tan compleja de este país. Entonces, no sé, el sistema del pájaro también me pareció un libro así como bastante interesante. No sé si ustedes... No, yo no... No han escuchado hablar para nada de este libro. No, pero a ver si... Sí, eso también de Chalaparta, como les decía. Y luego yo creo que en estas distribuidoras sobre todo hay muchas biografías, ¿no? De personajes así conocidos, de expropiadores, de insurreccionalistas, revolucionarios, de bandas. Por ejemplo, el primer atraco que se hizo con un automóvil fue la banda Bonnot, Jules Bonnot, de aquí en Francia. Y hay bastantes libros sobre... Bueno, bastantes tampoco, ¿no? Pero hay algunos y al que le interese, pues, quiere conocer más esta banda que expropiaba, pues, bancos y todo para ayudar. Bueno, ayudar. Ayudar a... A la lucha. A la lucha. Sí, y también exacto. Ahora que habla el señor Blau, me acuerdo de un libro que citamos también en alguno de las balas perdidas anteriores, El coche de Buda. Sí, exacto. Que también cuenta la historia de cuál fue el primer carruaje, ya ni siquiera carro o coche que se utilizó con una carga explosiva adentro, sino un carruaje con caballos y toda la cuestión. Creo que eso cuando hablamos en el programa pasado de veganismo y todo esto, no tocamos el tema del caballo con los caballos con el carruaje. Pero eso, de eso habla este libro del coche de Buda también. Y bueno, no sé, ya hay más históricos, todo el libro de los anarquistas expropiadores que se vivía en Argentina en la década de los años 20 y en Uruguay también, en Montevideo y en Buenos Aires, donde también hemos sacado historias que en algún momento contamos aquí, como el famosísimo túnel para fugarse de la cárcel esta de Punta Carretas, desde afuera hacia adentro, que hicieron el túnel con Gino Gatti, que montó la fachada de una fábrica de una venta de carbón, y desde ahí pues sacaban toda la tierra y iban haciendo el túnel justo enfrente de la cárcel, y que al final pudieron salirse de ahí, no sé, como que hasta 10 o 12 anarquistas que estaban presos en ese momento. Entonces también ese libro, Los anarquistas expropiadores, creo que habla bastante de ese tema que estábamos tocando, sino de Severino Di Giovanni, creo que el idealista de la violencia, ¿no? Que es en Uruguay, ¿no? En Buenos Aires. Ah, luego sí, también estuvo bastante por el delta del Río de la Plata escondiéndose y viviendo. Y bueno, es uno de un personaje bastante entrañable, vamos. El Severino Di Giovanni. També no podem oblidar pels menuts i menudes la secció infantil, ¿no? Que... És una mica magre encara, però a poc a poc hi ha algun clàssic com el Kunky, que és un cuc punky, no? Un cuc punky, exactamente, com dice el señor Fosc. Sí, tenemos también... Hòstia, ara no me vienen muchos de la sección infantil a la mente. I el Bernie, que és un gos... Un gosset. También. Maltractat. Y bueno, no sé... Vamos con algo más de música. Sí. Por ahora. Y ya volvemos con un poquito más de libros y no sé. Puede que sea ya con la última parte de este Balas Perdudas. Pero bueno, ya cuando son como las 9:10, vea, ya llevamos como una hora larga hablando de libros. Y ya volvemos hoy lunes 15 de abril. O sea que ya saben, si es de noche y es lunes 15, pues sí, estamos en vivo hablando de libros. Y si nos oyen y no es ni de noche ni lunes 15, pues no será en vivo. Nos vemos lueguito con más balas perdudas. pasaba en La Habana, me lo contó abuela Rosa. Juegos de guardias con balas y con bombas lacrimosas. La gente se reviraba por la situación que había, y en huelgas muchos se alzaban diciendo a la policía: tírame una bomba lacrimosa que tengo ganas de llorar, porque se ha puesto la cosa que no se puede comprar. Tírame una bomba lacrimosa que tengo ganas de llorar, porque se ha puesto la cosa que no se puede comprar. Esto pasaba en La Habana, me lo contó abuela Rosa. Juegos de guardias con balas y con bombas lacrimosas. La gente se reviraba por la situación que había, y en huelgas muchos se alzaban diciendo a la policía: tírame una bomba lacrimosa que tengo ganas de llorar, porque se ha puesto la cosa que no se puede comprar. Tírame una bomba lacrimosa que tengo ganas de llorar, porque se ha puesto la cosa que no se puede comprar. Guardia, tu bomba no tira. Guardia, tu bomba no suena. Guardia, tu bomba no mata. Guardia, porque eres un rata. Guardia, astilla y tira. Guardia, dispara y mata. Guardia, ay, guardia, no estoy en nada. Guardia, ay, mira, échate pa' allá. Guardia, ay, mira, compadre. Guardia, no crees bien tu madre. Guardia, ay, mira, no puede. Guardia, lo tuyo es alarde. Guardia, ay, guardia, échate pa' allá. Guardia, me vas a complicar. Tírame una bomba lacrimosa que tengo ganas de llorar, porque se ha puesto la cosa que no se puede comprar. Tírame una bomba lacrimosa que tengo ganas de llorar, porque se ha puesto la cosa que no se puede comprar. ¡Guardia! Puesto la cosa que no se puede comprar. Tírame una bomba lacrimosa que tengo ganas de llorar, porque se ha puesto la cosa que no se puede comprar. Y volvemos con más balas perdidas. Eso fue La Bomba Lacrimosa. Y pues nada, hoy seguimos con más libros, hoy seguimos con más recomendaciones de textos, bueno, recomendaciones si ustedes lo quieren también, aquí compartiendo lecturas que hemos hecho y que nos han gustado, lecturas de las que estamos hablando y teniendo en cuenta eso, que ahorita ya viene el San Jordi y pues nada, que nada mejor que un buen librito o alguno que nos guste para podernos por ahí sentar algún día en el sofá o en la hamaca ahora con el buen clima. Llegar la hoguera. También. Y bueno, no sé, nos hemos dado un recorrido hoy. Bah, larguito, diría yo. Bueno, como. Bueno, no sé si larguito, pero por lo menos bastante bien nutrido. Hemos dejado de lado, no sé, algunas secciones. Hemos hablado bastante de autobiografías. Hemos hablado de colectivos, bandas. Historia. Organizaciones, historia. Bueno, historias alternativas sobre todo. O historias que no se conocen mucho. Hemos hablado de grupos autónomos. Hemos hablado de George Orwell. Hemos hablado de otros países. Y bueno, de por sí. No hemos hablado mucho, por ejemplo, de medio ambiente, ecología revolucionaria, pero bueno, creo que de eso hicimos un programa hace ya años. El del MEN. El del MEN también, esto, que acabamos de hablar hace no mucho. Y pues bueno, también, no sé, a mí, yo por ejemplo, un folletito o algo así que me leí que me gustó bastante sobre el ELF y el ALF, que hacía parte, como creo que siempre hablamos de ese libro, Contra Todo Pronóstico, creo que se llama el libro, y que hablaba de estos dos grupos, del ELF y el ALF, el Frente de Liberación de la Tierra y el Frente de Liberación Animal. Libros sobre veganismo, sobre dieta y recetas veganas, ahora que tocábamos el tema en el programa anterior. No sé, va a estar bastante nutrida este año la paradita de San Jordi, la paradita de la Distri, ¿verdad? Que sí. También nos olvidamos de tipo de género, ¿no? Lectura sobre género. Hay una gran sección también de género. Yo no he leído mucho de ese tema. Tampoco, creo que la persona, el señor Negra, que es el que abre su corazón aquí como en La Falca, también no nos acompaña lastimosamente en la noche de hoy. Pero yo tampoco, yo me considero muy poco lector también de este tipo de literatura, de textos, de documentos. Y yo pues també diria, no?, per saber una mica de l'actualitat d'aquí la comarca, Catalunya, Espanya, el món, pues hi ha un, bueno, el Pèsol Negre, que és un diari que es publica mensualment i que està, bueno, bastantes coses d'aquí. Que està muy bien también, exacte, que tiene también una sección de reseñas de libros que van saliendo por ahí más o menos nuevos. I que invitem a tots que, si us agrada, és gratuït, també es pot ficar bo d'ajut, o normalment també fan dinars i algunes festes per poder-ho tirar endavant, ja que al ser totalment gratuït i tota la gent que participa ho fa voluntàriament i sense cap, pues, també apoyar una mica perquè es continuï fent. Té un format molt, molt guapo, no és allò... El típic... Ladrilludo, ni el típico diario que no pasas de la segunda hoja. Exacte, sinó fotos en color, bueno... Está bastante bien, está también. Está molt currat. Y, pues bueno, no sé, creo que con esto ya entraríamos como en la recta final. Sí, podem acomiadar ya, sobretot això... Per Sant Jordi estarem aprometant el passeig, que qui vulgui venir a triar i remenar, doncs esperem que... Y hay una buena gama de libros para poder hacer. Y para todos los gustos también, tratamos de que haya para todos los precios, sobre todo pensando en que todos los precios no sean muy caros. Hay sección de rebajados también. Y pues bueno, no sé, igual nos dejamos acá muchos más temas sobre piratería, sobre más novelas, ensayos, hay muchísimos ensayos sobre migración, sobre... ese risk geopolítico a veces que se da entre lo que han llamado el tercer mundo y el primer mundo y todas estas cosas, pues bueno, también bastantes cosas, como bastante material de todo este tipo también se encuentra y encontraremos ahí en la paradita, este San Jordi. Y pues bueno, no sé, de mi parte estas balas perdudas de hoy un poco cortitas, pero creo que justas, porque ya alargarlo sí. Un poco más creo que sería excesivo y salir con la cabeza más como un bombo de lo que ya la podemos tener con tanto libro y tanta historia. Y pues eso, no sé, agradecerle muchísimo a los contertulianos de hoy. Un placer, es. Sí. Un placer nuevamente compartir con ustedes, a la nuestra distinguidísima audiencia, muchísimas gracias por la paciencia, por la chapa, por aguantarse la chapa de hoy, y pues bueno, gente, no sé, muchísimas gracias al señor Blau, al señor Fosk, igualmente, un muy gustazo, bien. Y pues bueno, no sé, ya con esto, fins aquí una quincena. A una quincena, exacto. Con temas de vibrante y candente actualidad como siempre. Y pues bueno, la próxima vez, gente, que vean, sientan o escuchen una bala perdida, pónganle atención que a lo mejor dio en el blanco y ustedes ni cuenta se dieron. Salud y anarquía y hasta una próxima, gente. Balas Perdudes, un programa de acción directa contra informativa.